watulindile na indi nyasaye tukulwe wiki ya era endi watuyikiri ase wiki eje tunyakoba tukuligero linakorora nkyoga ne tunyakoba tukwera ase ituko lya lero aya kwarubiri nyasaye tu munaabaana baawo tulagerie etwale gosaba obuya bwawo butuisane nawo kwane na kero yomoito akobwa monole tu gutaburora ase chinka chiaito ekyamate chiaito kero yomarore ng'aki agura ng'ani ng'aki aremeru n'obunene bwawo etunyakoba tukwiranira sesenia bakwani turabe tukubwatira n'oyo minto mogina yunes yo minto keremayo ntire nainkye bagontumia nyasaye mune kebekere ekeregu omoiko omogena atubikira amang'ana aya iga enyare koba agoswasa amatu y'abaana babategerete abakene abanene kobwa mono chinka chiti nyakoba chigwonchereria chinyore gokina nokogoka nogochinga kegima ekero tokwinyora obuya bwawo amasesemi gochase chinka chiito ochaka monaintwe na okora monaintwe kia twabo tosemete ase erita lya Yesu Kristo romoboria amina. Bona abaana ba minto abakene abanene ewiki yaeta ntwarigereria tukarora emirimo saitani agokora ase chinka chiaito tukarigereria tukarora ng'a saitani niga akorokwa Lucifer oyo orute tukoruguro ekero arwanete seigi igoro bakarwanamo na Mikaeri omoeri oye Mikaeri na amaraika bae bakabwa saitani bakamuruta gocha ase oboiko bwense agaicha obwate ekeririande ekitindi mono na ekeririande ekyo ekeene ekerachete agaso ase nka entang'ani ya Adamu na Hawa akaionchora mara mocha akanyeyeria tukarigereria enka yarenge enkeranu enka yamwoboete nyasaye enka yamwirogete nyasaye enka yamosemerete nyasaye enka yabwate obwamate obuyamona nyasaye barekwereranire itukase riituko yaani saitani ekera achete akayonchora mara mocha obuya buri bwarenge gati ya nyasaye na Adamu bugasira Adamu akairisira nyasaye nyasaye ase nkyo obuya namabera aye akatema kumuligia ekera komonyora niga komonyora okare orosana ime ebisarara ime ebiseta ororo okorigia amatu yemete anyare koba okwebo yase nkyo arenge gati rianda na tukarige tukaroranga saitani ejo tekieti goisanika ensemo entang'ani yesu akabumbuwa aria igoro ensemo ya kabere yesu akanyara koba okumubuwa ase omogondo Eden ensemo ya gatatu yesu akanyara koba okubuwa saitani ekero omorotiriri yesu akoiborwa saitani agaetera ase omoroti farao agataka nyakoba okumwita lakini nyasaye neya yesu agateba ng'a yesu agende kogachwa Africa aria Egypt ekero farao akwa akamoirania akamakoirana ase enseri ya Middle East erinde akagende agokora emirimo achete gotwoli egisau kia mwanyabana na epointi yomoerio nerie yesu akobwa saitani akamubwa kapisa ekero akumubeka ase omosaraba rituko ria chumapiri mambia ririmu nabogete iga yesu kristo abogete akagenda igoro saitani agatema kurangeria omokuta na amaraika bae batebe ng'a nabairi bachete bakaiba omobere yesu lakini tibanyare ti ekiara abasikari bonse bagatumira igoro bagateba yaya yesu niga aboka ochire eng'echende saitani akabwa igo ng'a nyasaye oito wetera ase yesu obere okumubwa saitani chingaki echi chintunde chionsi mara kane na yesu akamagurutigera agateba ng'a naintwe nigo torabwe saitani bono wetera ase amanyi ngaye yatukaligira litukarorega abana ba mintonga onye Satan tachieti kusipea Yesu Kristo. Satan tachieti kuyokanga omobeiro komubwa chintunde chichonsi nga stiri na wale kunyara kwa wako motema na wale kumorete la matema uje muna ako moira seroro uje muna ako ngata matuke merongene igonga ayonsi Yesu agateba neri ikire na akanyara kwa wako moseria Satani keima kuruwa sobo sibuwae wano toka makuwebori nga ki onye Satani tariko spea Yesu. Ayunaye ngo, Satani ara asipea aga anka akukao, eka nyumba akukao, akuota kuatia masaba, akuota liko tera, akuota liko soma mariko, akuota liko soma eresen, chita ikaire ngara akaire koka oncho wa witina, chiseke nire ngara akaire kanyumba kuao kanyegeria. Tukanyegeria, tukanaba kaya kambaro wa nyoma nire miyake meronge tano, miyake meronge ene, miyake meronge vele, miyake meronge vele, ikomi. Kominetano, abande mbara wabwati jinyo wa moche miyake ebele mga koyo ni metinye sita, no nye ni metinye tatu. Inga, chinyo wa mbecho, si chinyo wa mecho, onye tuka neti chite nene, nye kera tura asoe, asamari iko ime. Ekera agoto uchira, tuwa motelea nga shetani imeandikwa, nere ikire. Aena atu aligire liya abana wa minto, e wiki liya, tuka teba nga, nyomoteyo kose nyumbateyo elate nene onye Yesu Kristo tayo na onye maliko tayo na masabo tayo eite gote nena ya tukarige tukaraji nyumbati nyinge imele moya achirile ibagari yoko soma maliko ndibu ati ono chinyumbati yedo niko chile chio ama onga bosa ekiagera kende kionsi ya saitana atuma kamaraika kaya kamogeka ilo ila konyaka kuchegura alie nyumbe liyasi ya uchi hatu wale rioki. Na kimoroche kinyomo kia kunekeire, na kimoroche kinyomo kia sirilie obu anchibu wabo, aminyo obu serabu wabo, na kia kora moroche abantuba ikire wawo tebanga, mbi yako baigo, mbi yako nyomo na kutanyoma. Neji etario moro vile nyasaye, nekia gire vile njeje nyasaye niko vile nga, omonto. Acha anyare kwa uhutia isi nangina anyore kwa nebabu mubira yomu na umusuwati ati kwa hivuri waya anyore umusuwati wa hivabu hata nebabu mubira yomu and that is the will of God ino kiru kwa nikwanya saa lakini bwono saitani ya hende ya uchi tagora uitira sumu sacha uitira sumu kungu mtu alieto karabuna wa sacha ya wange wa tantaniwe wa nganyi rekordini umbachi yavo wa achire kinyomba chinde chingao na tukariye ya wangina wa watanta niwe watira wasaja wako wache kurina enda wasaja wande mwine eria tukatewa na ayo mkungu uli okari kwenye kuchanda wasaja wande mutige na tukatewa na ayo mkungu umusaja kwenye kuchanda wakungu wande tigana kero monte ya nebu oye alende mukaye na alende na musaja oye aina atu aligirele wiki eria tukarola wano lero Tionde ile tori ile riense memo ego kuaniranga igoro yo waka biamono ikiagera rero kurumambia kurwe conference kya kito kya mambia na kurwa seretyo na abebo nya kotegerera na arigere muna abantu bakonya kokwana akibono nke na arigere ria na roranga tigande teke bumya ke motwegere eke movivere ida torore nga obu ya obu wakambu ya mono. Ono, ili entonkere nataka tosa angamo 20, kuruwa sege tabu ya Timoteo. Timoteo ni ya akabere, ili muanche te ili kuwa alandirie, ili kuwa akolile chikuruseti. Timoteo ibere, ya akabere, Timoteo ya akabere, ibere, irinde onye waiki la rumo nga yune si Timoteo ni akabere ibere kebungo kia ye amini ibere Timoteo ya akabere isato kebungo kia ye kemo utiri mboke uchi ki akabere nse mangana na rororo na agani tosa angamo tuensi igavana wa ninto ikiagera ya saa tuanchire na indi tuwa umira nire ikiarende ditukeri gane riare ngene ryo kwaka mbi yamono na twa arige ringo torore nga kibona mari kara kare ko kwane ko ya matukare to ikeire na kya bantu barade bono inga ke jine kya omong na yunes era ni yema te vaiga ee oba obe ke simyange iego te van a aquí mañana en Aneli en la sama tu como elio y la chingua chinga que chingongo aquí avanto y la va a beba guiancha para hua bañane avanche te chivesa a beto guía a va enenu a barami a batalico y vera a baibolibabo a batalico y la nilinga ambiámono a batali abachenu biamono abana wa minto Timoteo oyom Paulo kolikera Timoteo liruberiga Timoteo nigo mokonyo etumu mayete nga no mosae na omwana o Paulo aso kwegena nyuma Timoteo abiro kwegeri gunangina koro bakaombe na Dave na Paulo, Paulo akanyara kubanero kumwegeria na akamubeka asobo koneri. Na obo koneri, na huo wako mulike, liru wako moteri nga yo mwana onezi moteo umo sae. Igo nta jeto mwanya nga, kinga kie chitio mwaerio, igo chila ave kinga kinkong mono. Nga kichila ave kinkong. Ekiagera niko kirabe kinkomo asenge njonga abantu bakuru kwa bantu kali kyombe kali kinyit abantu ko bantu niko bana baba kumwa asenge njo bara be anche te bara be kaba nyene na bi anche te mna nye anche te abantu abe kabara be anche te be kaba nyene abantu ba anche te kibesa abantu banjete kwetogia abantu baraba enenu abantu banjete korama abantu banjete batari kuyigora bayibori babo naweta nizo abantu batanjeti wakangambi ya mono abasani bane ikintu tukuye no bwamatebuye nka bueno, le dieron todo esto y le ring aquí, chinga aquí, chomo aéreo. Hay un mosaico, yo no choca el guaque, el mocao no ambía, mono. Oye, o que como aquel o va a cue, y esa va a cue, en el dato que yo que guima. No hay un mocungu, oye, o que el guaque, el mosaico, yo no ambía, mono. Hacen gente a conocer de eso, sí, ¿no? A mí no. Aquí no, muchachos, no ring aquí, tu eres y pi, yo ya tu ya sirá. Pondete yo wakiro ne ngambi ya mono. Umosacha, oe huwe ndagira. Oro osari huwe ndagira. Osiwe ni kuchia anga. Oe lupake getanda. Oe lupaka jisongisi. Oe kene vikoro otera angi. Aha. Oe lupaka maji huye sawa magoko. Ndagira oweke mesa. Ya retwe mesa. Aquí me dice, ya había ocumia, ya era, ya era, ya había cora, ya había salido a Marocco, ya acabó, ya acabó el mundo con Chibolere, di cueva, di terreno, mongnone, viamos a hacer en la iglesia, cuaro, si. Viamos a mongnone, a so con siberi chianga chian. Viamos a mongnone, a sengencho, cuasi, digo, se guapangre, y un payete, como de canavilla. Biamo no mwanginone asenge chone bedroom yaito nigere so beautiful. Onde tayo, posaja tayo. Kurma sawa paka chache, onde tayo. Ene kiyuti ngomburi. Tayo. Ila asieto no koagera. Oko rusevi koro oto tuatike na harige sieri. Chiso nisimambia kero oko liyoko nyore oko goro oko mo yende to maiti asekare. Nanga kiende wacha akachisegi. Na kubole nga inkieko alantabu alijiso wa kisinko weka. asenjo kwa nyori na bora rege chisongsi awo chiga abasaji chinga kitwe keire ne chinkongu paula akachirigere ria akateali timotinga timoteo amangana ya tetonya vekense chinga kichomo edio niko chirabe chinga kichinkong abanto batabuwa tino nyene nsemo yoko ilane ni ngambi ya mwona asama ya kwa wakore wakore ilu ewe ike ilateke ratu wako nya kuegera kwa sekote gere la ege pindi kirigia kids cornerstone the cornerstone kids ege pindi kirigia vana wete na sere etie yeiga nkaiwa morario kovori umwana li vori nga kii nkora irene liore nga mama mbiye mwona nkieko lokore nga mama mbiye mwono why do you say thank you to mom kose to parent nkaiwa mwano yokore nga na senye ncho eme ntevi ya kose iwa mkore nga mbiye mwona senye ncho ande ndire asenye change ire ndagera asenye ncho akonyara kovoko ngorele yanga wano nkaroranga yevu sabana umwana uyu nabaye kuwate sababu yo kuya ni ngembi ya mono lakini abantu tore moyo abantu tokoro kwa basacha abi ngani emere meye mi ya maide ye lokin na nya korenge na lina kwe boli ngati ndi bona na te beti nga spora mbi ya mono aso konde meli ko ngancha okaruse ino gacha iwo acha konde osirine sap nanya kuikiran ko motete neita noonya spora tanya kuikira gotebanga umugako uyu mbia mono kwandu usebiseite ikiagera konya na aberi rororo ekegorikiane giachire abantu bekenyoro bandigere iribogeka igo bakondo na bantarataria ngeyon ngakiende gose nejitari chimbe nkabwate ngakiende gose na eteire na aruriri lakini okando rora maalora kukandu usiwaro mugako one mbia mono kanginka wetani igo okanga abana ndiye mono tanya kweba kwani naye muno tanya kweba tuyo musachu ayo muno kwanya kweba na senye njo ya ne chinga kichi omo erio chinga kichi nkongu abana wami ekero monta rewa tebambi ya mono asaya akore ilwe monta na bara ko ire nda gera ko na giri ako gorire nda gera kera ko gorire nda gera cha ya ko riete ora yo ko re a kane pir masoke yani no ko matenga ra ki thank you e ki tu anya ko teva chinga ki chin kong chinga ki chio mo erio aba anto bu ya bo bo sera bo nya sa ya bu a saitani a rusiri e birengere lidio ko teva nga bani Takia ya na nkola ila maya iga. Tiga mwila neri ngambi ya mwono. Kali igori oka. Ama antubande ntolega iga wana wa mintu. Muna wana hawa chita Amerika. Hawa mwona Amerika aga. Ama antumbale tiango teviva. Temile koni ya megondo ya havo koni. Chipi vochi havo. Chini vochi havo. Panya areko baba weta aga alia semba si Amerika. Iriere Kenya. Paicha. Nakiti ba nyako nyara. Bande bari ruchivesa abande baganirie bakure batarayikaga iga lakini nga intwe asenkere na mabera yo monene agatuanchira toweika situanye goike atoba tebanga monene ga asenye nte watu anchire togaike nsei biya mone ikintu anya gokora ona asenye nte tutanya gokora nti yesa kare gukwana Kuru asege tabu kia ruka ikomi na isano na hivere. Eke mungo kia ye. Kia ikomi na kemo. Eke logo tuimbo kakuchinse. Na kia ego kwa no mungu na yune. Na kero kini kwa kego tewa nga. Ase. Enchele kogenda Yerusalemu. Yeso nga itarenge. Ase enchele kogenda Yerusalemu. Abono nonte tota gerero ngunga. Nga kia vantu vare avantu umonto ni wakata yungu umonto no umonto ne kene umonto no umonto. Bono, yeso o yore asenchele eko genda Yerusalem. Ne kela na asenchele yu, tega la angotuvu nga nki yeo jiko kore kana asenchele yu. Gendela la bono baba. Yeso ngweta arenge gati ya Samaria na Galili. Ekero alego soa. Omuchio yomo akaumbira na nabantu ikumi barenge no burwele bwa ukoma. Bateneine ale. Nabara bwo bagaka yogi bakubura. Yeso omanene tororere amabira. Agachia kubarora akabatebia. Yenda mioro. Karati waro. Abana waminto. Ikona aliko gani gachio ba 10 people asomo ase asawo somo kuiga. Twali nyere ibie oyonji eso omwano nyasaye owe ogokore emirimo asobo iko bwense na mono asensi ya Samaria. Nija wako nyagweta aso kuwenia na kuboki haba akure haba abuate mechando ya kirengenche evirema emeuko emetino yeso enere mirimo ya ya aliko nyara kubo kukora ekira arenga asobo iko bwense. Ono ya ikeire ekira arenge nyagweta akarora abantu ikomi obwate obulwairi bukoma. Abantu ikomi babwate obulwairi kwa ukoma. N'abantu abaiga ime yabo nabiranyarekane abaibuli babo konya baikire ase barosire. Nabiranyarekane abasani babo konya baikire ase bakorosa. Ase ngencho nga obulwairi bwa ukoma kinga kitiria. Niko bwarenga obulwairi bwari gocha asamatobwa okuragiririrwa. Nabone ekero bwari okonyora niko kwari kubekwa isiko eng'enkyende gwatengwa kurwa ase burupu. Eng'enkyende nga timwari gosanga na bantu bande ekiara y'obulwairi obwo bwa ukoma. Ono Yesu oyo weta abantu aba ikomi babwate the same condition hawa mororiri Yesu weta naye kaba moroche igubaka ko mwakereri ogiba komoteba nga Yesu koranche tororere amabera abantu ikomi babwate okogani okomo nokogani nkoringa igobaka netiba weni we obulwere babwate obulwere bwa ukoma n'obulwere bwa ukoma abana ba minto mborio obokomo nanga kiende bwale ko butore ebi kwerende bwale ko butu nabola butore biara nabola butore bi mo bien mobere obulwero obokong kono obulwero obo bwaba anta bachande geteba nanga kiende maiga amaira ko moine ba ko sinyu nono ko tacha nono ko tara no nyambali ba barete toronga kiende baba begetale ikyara bale ko baretanga na inde mpanya kwa wako mwati na kani kia wale kwa wange it is an abomination ege nito kita niyege chenu kono abu wa moro dile Yesu Kristo oweta umwano nyasaye nga kiwa nwa teba waga akeri ogi na kena waga akeri ogi waga teba nga ki ae Yesu zaki tororere amavera Yesu, ayo monene Yesu, tororere amabera. Eke mungu yei kumi na bitano, Yesu nga chako batevi. Ikumi na bine. Yego teba nga aga chako barora akabatevia, yenda mwe orofie akabakwani. Kubako genda bagasibeka. Oyo mogo aga chako roranga osibekire, akaira na okomo wakanyasae aseri ogiri inene. Akagua asama ura Yesu. Akamwira nilingambi ya mono. Nere no musamari urenge. Ola tera. Kala tera abono. Abana wa minto. Aba antawaiga ikomi. Pachire ase Yesu. Vamos a erdingo monene. Tororera amabera. Yesu ito tari mungiti. Yesu ito buwata amabera no buwanchani. Akabarorera amabera. Na inde akabawenia. One gendo yo kama tereti vare kwa koran kiriye ngaki. Vangende, veoro kia saba kwani. Ikiyo kiyo kama tereti vare. Vangende, veoro kia saba kwani. Vango kora igo, watakuwa saru. Na ekena vantava ikomi, abugo kia saba kwani. Eka wabaika atiki sinagogi, vakeoro kia saba kwani valia. Na waka weni uwa. Ekelo ba wene tiwa wana wani ito. Umo ntoyo yomobu yeke ke mungo ye komina vitano na kemo. Yikomina vitano. Umo ntoyo yomobu yeke asaba anto yikomi. Nere liyeko chete. Akarigele li muna alengo morwe irangani. Muna konyora chande kire. Muna konyora vekiwe nsemo. Muna konyora vele yumiriye teti, akanyara komogo teba no. I must go back. Woikangira nepaka se, olio ungwenya. Inki ingo chilokora. Ngende, mwa kere nga mbiya mono. Wala wa mintu. Waka mbiya mono. Ekero watevi wa. Anyara kwa kogenda, akagenda, ekera morona, akairana, akamuakera, oko motoli nyasa, serio uri, moteria mbiya mono. Mbiya mono asenye njaki. Ekiagera, onyare kwa oko mwenya. Marika kwa tebanga, akawa maura ma, ase amagura yeso, na kumuhira nilini ibiya mono, ikia kumaria. Iko mne isano ibele, na kia goteva? Sabenki ya goteva nga yeso akabura. Talibonsi ikomi basiweka. Bariki anda nga ibale. Onde tanyole kanete, oiranete, komotobi nyasae. Utatiga omogenyo. Onde tali, onde tanyole kanete, oiranete, komotogi nyasae, otatiga omogeni oyu. Akamotevia. Enena ogende, okwege na kwao, wako wenirie. Awanchua, na hende, kela huko la aligiri ligabu, na hende okoro langa bono, na hende abakianda. Niko pa higete baka gendera kurwara na hindi. Iki agera, yes ako boli insu alvi yenga ki, ine. Aba anto iku mimu alengi. Ka iki anda ba agenda. Kwa ila nila ebu yeka. Na weta anigo. Aedi goro monto kuruwe nse ya Samaria. Kaya vanta ababa agenda ababa Yerusalemu. Aba Yahudi abaiga barenga baruire kaiba akia. Kianda. Aebie kana kweira nile. Eri ndo chikweira na ingambi ya mono. Tuwe NCP ni watu la bantu kianda. Kaito konyoro monto yomure ila na aseri yesu ngambi ya mono. Asubia. Watu kore ete, wosu watu kore ile, aso utuwa nchila kwa vee nseye. Neke utuwa vee ila ase nseye, topo wosuse nivuwa, uti asa avande. Hapa antukianda baga haka chimbu na ime. Baga soari na nime. Oye omubie kakaira na, achiku ila nijasaya ngambi ya mono, kumuila nijeso ngambi ya mono, ase nichokuwa ngwe nirie. Na eke ene, yesa akamotelea nga asentele yo genda na oku weni ukwege na kwao wako weni li. Ilo nchinda leote ya bana wa mendo. Asentele chito. Elieto kuhila nilingambi ya mono nige ento kia mana nige ento kia ngencho ek enene asenka. Unabono? Mungino hawa kolele mireme miya. Awako madengu mungina, well done. Ndiya mwana asemi ili mimi ya wankorei. Umo ya nila hako sivuka. Nila hako higubi ya, hako ngu kwa mwuki imiri. kwamo sukiri kikiro kwamo sukiri kinki kwamo mentere kinki ekera igakoranga ekene omugakorera kumbe utambuire mirimo yane lakini mwoso zaakiaye kero kurahira gwakura toko kwana na wanyankende ono muntu ono muomoyo kwanyo ono muntu okokonyire igo kumwira n'engambi ya mono instead yo kumwira neriwakira kiri omuntu oyo lakini omuomoyo next time akokonye mugaka ugorera omongi neyanga muretera omongi nokoya neyanga ire nakogorera omugaka omongi nabeke yange nakogorera omongi natagoteba nga thank you mwanchione igakobwata obeka imisteto jakanga ekwandeta ekianga kyaetire efashion ono njaga kyekwareta kinga ekibunia ono nomomento omokia nainde next time gagoeta kararorende nainde akoretere onyento igwa appreciate onyento ikwera neng'ambi ya mono ase ari nyasaye atokoreire abana bamini eriete riakwira neri ng'ambi ya mono ase omogusii ndi tosinyete lakini ase abasonga abakomatarainya yes thank you ya mono thank you thank you lakini intu mwanyagetinge nabakongosaba oteria omonto ng'omong'ina mbuya mono mogaka mbuya mono abana mbuya mono ekiara togoika twateranga eine obuno eine ensemo yao eine emirimo yao okunokwani kwao yani eine ensemo yao gani erigoikerani oyina okoruga eine ensemo y'omukungu nabemanyikanete koruma saba mpaka kyake ng'a ensemo y'abakungu nokoira nekoruga nakorete bokimemesa nakorageria abasaja babo nakobabwatira bense byabo besaba amaboko period omusaji gasia nokoragera nakorara nakoboka maambi nakogenda abaana bamintu abanto balia kianda ekero bakiete bakieti bainyore ng'a nki omonene oba abakoreire bose bakieti koinyora bakagenda bakagenda enyoni n'omoimbwa lakini ori ene ori araisete ng'a orocha maya omonene amokorerete ase okomogweni iga atebete ng'a nowee tinkonyara kobangokira I have to go back goika ngende ng'irane goika ng'ende ng'irane ng'ake ng'ambu ye mono ase emeremo emiya omogweni oya yesu ankoreire ase okongwenia bono rero nituko riarengeri okwira neri ng'ambu ye mono ase ari omonene agokoreire abange mbaria engoko eri ekurukuru nare abanto abange baria bono iga neririnda abanto abange naki baria rero rituko riarero ase engencho bakwaka ng'ambu ye mono ase ari nyasaye abakoreire aya ki testimony twakarure korwa somo basomo gima korwe mambia nigo tokonya korwanga aya naro monene atokoreire aya naro monene atokoreire aya naro monene atokoreire lakini swali magoje ngaki intu nararyaya twakoreire omonene nararyaya twakoreire omonene ekiyaya omonene atokoreire intu nararyaya twamokoreire ekero okorigereria omogano bwogo omogano bwogo bwerituka eriiga igo okorora ng'a ekero abanto baria bare konyara koba gotama korwa ase ense ya bongeresa ekero abanto baria bakete ense eye iga abasongo baria bare gotama korwa ase ense ya bongeresa ekerinto kiare kobang'enyi kiare kogera batame korwa ase ense eria na obosibu ore bwogosasima ekagera bakanyara koba bagotama korwa aria ekiagera emechando yarengo abange bare goitwa bande bare kobekuchichera na goitwa ase eng'echi okoegena na ekero barinyete emeri yare kokwa merigo bakanyara koba bagoika ense ense eye abange bakagoka ekero baigete ase ense eye bakanyara koba bakogoka abagaka bari bachete ase ense eye bakanyora ng'a bamura baikire ase obosibore wakanya wabarikira asense watamu wati asema yako chandu kusenge njende wana asibu asenge nchiyo kusava kusasenge nchiyo kwegena wana asenge njibanyo wadenga banyoli le freedom banyoli obo sivore obo sasima wakatevanga wana liyariko ikatoveke ensemo eni ilo yelinya saa toyetu mwakele ngambi ya mono asenge nchia tokonyo kwe kila asenseje wana aye kero nya saa wakonyo kwe kila asenseje Amerika yu mwando wabeki likende ensemo ula nyaka wakonyo wabagia baka netio wakonyo awana wami wabeki likende ensemo iga asenge nchunga abantu mbari sikaro buwate obole melwa nabana waka netuwa wakonya kuwa au kwa reki rekene nsemu aya intuwero abantu nsengima nsele ya Amerika ni wabali ya chikurukuru lakini haramu manjira Yesu Kristo kwa reki rekene nsemu asenge nchonga aba antomba roa na mara mbaga tramu manya yeso eri ndo nyara ko etio kobo ko mofu ko batomere kende ke chiko bareta su yeso itakana ankole la chire sika aba ibola kankole la bale siko ga aba ikora ankole la bale siko ga iga eme ukonkole rere siko ga eme tino nebile mankore la bile isiko ga bile netio gokonya kwa u wanyako ikira asoko teango mwane mbiye mwana asaya uwa ankore ile wege stendio buyo uwe eri ndo rambo roko poko o ikira abaminu wese ni goko la niroko ule otewe nga mambo narile engokeye kurukuru na inde bono tiganda arenga nyebo kimambi mchake naende nga nyelero mwakonde tuliko tuwa lijianda na mabebe wate renga asenge nchiyobu ya nobo serabu wanya sasa mkwa ila ya asese mirie naende tia mwakere mbi ya mono na kumwakere ngambi ya mono na asenge nchila yoko ligia na kukonya walia wabu watu wakonya kusa wabu watu wakogania tuwa ikire na wana wana wa mento abantu baroko nyora bakomenya ase baganeti banyora ase bago sasimera lakini mbaga kunyara esenge encho yake ngakiende mbali kunyara ese nyumba bago sasimera mbabu ati besa baragaje ekere mbure gocha nigeko bamyokia baita na ngakiende mu basokorora nigo okorora mbabu ati sibako kenderere kera bakora ndirigwa ono kwanyora nigo bamenyere tubo gimobo kumwa kiwako moriyo mone wana ae kero kwa ikire nyasago sese nilipake kerenge ikio toko inyura ula mbure oko poko oko nyaba ntumuna abwe wana wame wakambu ya mono to say thank you no wa appreciate emere nemi ya omone na agokore ile ne kera agokore ile wono na ae in return wanmoteli nyanyasawa ne mbi ya mono umuntu oyo ekera wena tibuna yeso nige idane te pat akaira na paka aso uri umuwene ti na lakeri ogi yigoro mono oko moteria nga omodene ya sae onyare ko bawoko bakwa nkia kireri ogi abana wame na senye nkia arigereria orora nkia omone na amokore ire akairana chimberu ekira abande bakare ku myoka ko tiari ba jeli nani ne ba si ba si nani ne era akateva no way I don't want to waste even a minute. Nuevo Vicks DayQuil Severe ayuda a aliviar tus más feos, fastidiosos y severos síntomas del resfriado. Nuevo DayQuil Severe, con ingredientes que combaten los máximos síntomas del resfriado. Nuevo Vicks NyQuil Severe ayuda a aliviar tus más feos, fastidiosos y severos síntomas del resfriado durante la noche. Nuevo NyQuil Severe, con ingredientes que combaten los máximos síntomas del resfriado. Awa ibo libare ma. Niko bao kwa ajili asio butukono mubaso. Noye na ari asiji chinka cheito. Niko bao iteji asio butukono mubaso. Usuti abana banyare kwa baba soma. Abana bagore ruchi ndagera. Abana bagore ruchi anga. Nanga kiende abana banyare siwa korara na masoma baka niru. Lakini abana abwe siwa nyako ikira asiwa wa teri awa imo baba ngambia mono. Wana mbanya wikira. Eswa wa teri awa ribo wama ngatata, mbiya mwana mama, mbiya mwana asemele mimi ya mwana wato kolera. Aba wana mama denga dadis, you are right. Ine right ya avo, usine chukumu ya waibori, osomi ya wana na kwa kolera biyonsi. Weta ni igo, abana na idu mwa neidye, moira ne bagi, mwate ya waibori mbiya mwana. Mama mbiya mwana aso kolera kwa nerete, nta otansa andete, usenta ayete, Nangakiende, osonta aremarete, ukandenda paka na indo ukanyora, indo buuja muna andine kie, mikia nega, bia mwana mama. Bia mwana tata, senge njekua kwa ete nsemo yao, yoko onsomye, bia mwana. Habana tuwe ikirega higa, mtote tukuhila ninyasaya nga, bia mwana, ase abaibo vya ya vato kore hile. Tuwe ikirega higa, umele chimwamu, umele wasongo, wano ontoliko inyo la kede yonzi. Chinga kicho moero. Paura kalikira di Mateo. Chinga kicho moero. Aba antobawe, aba kongu. Wanjeta chivesa. Wanjeta aba nyene. Aba enenu. Aba antobatanji ti aba muavo. Nonya. Aba antobataliku iwera. Aba ivori vavo. No aba na aba ngevali. Lakini inu aba naba yeso. Mwanjeta kuiwera aba ivori vaino. Na indo mwanaba sisi nikia el morava ya. Lakini wali bataliku iwera. Ono, Paulo na baroche ekaira kalikira Timotea manganaye. Ono ngitwala kokolera abana wa mintu. Ensea mutwala kokolera neye. Ayo mugaka. Kende gionsho mungnara kokolera. Mwira nili ngambi ya mwono. Bia mwono iyo kaya nige komento buwanchania na no mwaremba asenka. Bia mwono iyo nige kusirichi alisa imeyo mwongina. Ya mwone yo, niye kwa kena na indore, terukande, mosuko. Na yo mosaje. Kwa mwona watu ingambi ya mwono, appreciate. Mwono natoka ninyo kwa terunga na yo ya mwono liyoka, kwa rete luwakira. Kero yomo, ate lembi ya mwono, aso wanchira na keria, mwono na mwokole hile. Keri kwa nyolile, kwa hivyo umuntu kuhila nilimbi ya mwono. Na muna bono abante abange abande mbali bako letopa kutuwa kukoro mwaka, totala nyora, totala ilu nyagitari. Omwone na atoruanele hile, atokonyile, inkituwa mokole hile, inkituwa mwila nili mtuwe, inelitani. Tumwila nili ngambi ya mwono, aso wakonya, valia babu hato kogania. Mbiya mwono, asenge ncho, embele mbiya ya mwono na watokole hile, na intu wano tuwasa ilo mwondo wakorele mire miyenga. Ya saa pika wa sesemiye, aso buyabu ito, buyabu aye, asichi inkache ito. Kito wamu nabaria, tona wa somba, hunde na wakorele kende, toliko ilo nerea ngambi ya mwono, igu waku mwolie mune sinema. Mwane na wa sesemiye, tunya wako watu wongjori, kuru wa sesu keria Thanksgiving, nga tumanye nga, ya sawa ito na haka netie, tobe to kuhile neri ngambi ya mwana ase kire gentu. Ako tokole na asubwe wa Yesu Kristo umabodi tu. Amina, tusawe. Tate nya sae, umwana numaikoma chenu. Pia mwana ase nchi watu hile sema roho ya rero ni mandia. Nga chinga kichyo mwaerio, awanta avange, siwa kwa mikira kongu. Nyanda wakore duwa maya, vata alora ya kuwa wakore hile, usoko tokore hali tuko asiri tuko. Kutanya waka watoku hile nengambi ya mamu. Nene kene tuwaligiri kuduwa sumu weka no yesa hako kweni ya bantu ikomi. Kianda wakagenda, oyo mubie kagaja kuhile ni yesu ngambi ya mwana singi jamu wene. Wono na intu tuwawele muna bali kianda, titoa inyora soko watorushiri nyasawe ito. Ukatoru isikuruwa se embera ya kare na kare. wakoreti na sobo mabu wakare na kare sisi naende tuangire ukwere ni ngambi ya mwona asenchila ayahu watu kore ilama ya hivora maisa hake mwika chinkoro chieto chiamma geno chirusi aloto ya chinkoro chio nchinyama echila hivore rio video mwiko onya sae kukua aliga ni meya ito towa banga aso ukwere ni ngambi ya mwona asama ya watu korewe kela sekero wanspia wa tegera ido basa semye osa semye amuliki amate cheito asichinka toba haba mbaba toko ile ningambi ya muna haba hivoli uchia sabana na wana uchia saba hivoli na haba higo mugaka uchia somungina no mungina uchia somugaka onsi akwa rekemunu waligetia sobe wa Yesu Kristo romo goria amina.